Soldado, fíjate bien en lo que te están convirtiendo. En asesino de tus hermanos de clase, los obreros, campesinos, estudiantes y pueblo en general. Y en perro guardián del dinero y los intereses de tus enemigos. ¿O acaso has visto en las filas de tropa a algún banquero, un diputado, un industrial, un gobernador, un terrateniente o un presidente? Piénsalo. Me anda buscando la muerte, distinguido general. Me anda buscando la muerte, distinguido general. Porque eres un asesino a sueldo del capital. Porque eres un asesino a sueldo del capital. No te formaste en campaña ni en colegio militar. No te formaste en campaña ni en colegio militar. En la ciudad te ganaste tu grado de criminal. En la ciudad te ganaste tu grado de criminal. Ya miedo a ti no te tengo, ni respeto tus honores. Ya miedo a ti no te tengo, ni respeto tus honores. La patria te los ha dado por diferentes razones. La patria te los ha dado por diferentes razones. Las bayonetas contra quien te brinda el pan. No vuelvan las bayonetas contra quien te brinda el pan. No equivoques el camino para el que ha sido elegido. No equivoques el camino para el que ha sido elegido. No conoces a un pueblo que se encuentra enardecido. Tú no conoces a un pueblo que se encuentra enardecido. De una vez vamos hablando, a ver si nos entendemos. De una vez vamos hablando, a ver si nos entendemos. Respetas mis derechos o en la lucha perecemos. O respetas mis derechos o en la lucha perecemos.